Metallica continúa esta mañana mi banda sonora que tiene como invitado a Jack Tugmanian con nosotros, este hombre que es actor colombiano, bogotanísimo, pero con una familia plural, múltiple, ascendencia del pueblo armenio, de Egipto, de Ecuador, él muy colombiano, abuela de Alejandría, y aquí está con nosotros. ¿Por qué Metallica? ¿De qué le acuerda Jack? Bueno, pues es que yo no es que solamente oyera sabor y pues baladas y todo eso, no. Claro. En la adolescencia también me pegó duro el rock, el metal, y pues Metallica me encantaba. Y este álbum fue como uno de mis favoritos, era como esos que yo tenía en el cassette que uno no deja de escuchar en ese Walkman que lo acompaña uno en la ruta del colegio todos los días. Esto me acompañó 2 años seguidos, porque además heredé de mi mamá la intensidad de poder repetir la música en cantidades estúpidas, ¿no? Eso de tener un solo cassette de 90 con una sola canción grabada por lado y lado, eso lo heredé de mi mamá y siempre lo he hecho. Y Metallica fue pues como el grupo que yo me soñaba ver en concierto y nunca pude. Ah, sí, bueno. En fin, quedan pendientes para la sí, vida. De acuerdo. Cosas sin resolver. Óigame, a propósito, usted menciona a su mamá, ese estilo de vida que ustedes tienen me parece muy simpático. Usted vive en el mismo edificio de ella, pero usted solo en un apartamento, y ella, ¿cómo es la cosa? 2 sobrinas, 2 hermanas, mejor dicho, usted anda súper rodeado de mujeres y sigue siendo niño mimado, ¿o cómo es eso? Yo me independicé rapidísimo en la vida. Yo a los 19, 20 me independicé, me pasé a vivir 2 pisos uh-huh. abajo del apartamento de mi mamá, y fue una independencia a medias bastante conveniente para todos. Entonces, por ejemplo, en el garaje pues están los carros, entonces cuando no había pico y placa uno cogía el que estuviera ahí a la mano. Mis papás y yo éramos una configuración de 3, por lo cual pues era muy conveniente también tenerlos cerca. Una vez mi papá muere en el 2007, después de un tiempo ese apartamento de mi mamá queda un apartamento gigante y solo y solitario, y lo que pasó fue que vinieron a vivir con ella sus 2 hermanas, y una de ellas es madre de 2 gemelas, de 2 gemelas mellizas. Ajá. Entonces de repente este apartamento es un gallinero que queda 2 pisos arriba mío y yo vivo aquí abajo, y me parece fabuloso porque yo, pues a mí mis tías y mis primas son la familia cercana más maravillosa que con la que puedo contar. También sé que mi mamá está acompañada constantemente, se hacen una compañía maravillosa estas mujeres, que son el gran ejemplo que yo tengo en mi familia, en la casa. Sé que usted es muy familiar y que tiene muchas tradiciones. Me dicen que usted siempre que hay un cumpleaños canta el Happy Birthday en árabe. Cántenos un pedacito, le voy a pedir a Freddy que nos baje un momentico a Metallica, Enter Sandman, para que usted se despache con un pedacito de la celebración familiar. Sí, la nota de voz que le mando a la gente cuando está de cumpleaños es esta. Sanajel wayagamil, sanajel wayagamil, sanajel wayahabibi, sanajel wayagamil. Que básicamente vea, pues, y esto es en árabe, árabe. En árabe egipcio, sí. En árabe egipcio. Y de esa comida, me dicen que también a usted le encanta la sopa verde. ¿Cómo es eso? ¿La qué? Mulujeya. La molujeya, uy, la molujeya es un platazo. Lo que pasa es que la gente no se la come con tranquilidad porque es una sopa muy babosa, ¿cierto? La molujeya es una mata verde que cuando se cocina, como se cocina con mucho ajo y con pollo y con agua, se vuelve una cosa muy babosa, que claro, es un gusto adquirido para los armenios, para los árabes, pero una vez uno adquiere el gusto, eso es un plato. Lo que pasa es que uno no puede saludar a nadie durante 3 días de la cantidad de ajo ingerido. Sí. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Jack, Jack Tugmanian con nosotros hoy en Mi Banda Sonora, que se despacha a ritmo de Queen, Don't Stop Me Now. ¿Por qué? ¿De qué le acuerda en su vida? Uno siempre se acuerda como del primer CD que tuvo en la vida, ¿no? Pues como, por lo menos yo claro, siempre me acuerdo. El primer CD que yo tuve fue este fue el de Queen. Y además yo era un privilegiado, la verdad, porque antes de que a Colombia llegaran los CDs o tuviera tanta selección, una tienda, yo tenía el privilegio y la comodidad de que mi mamá era una auxiliar de vuelo que viajaba constantemente a Estados Unidos o a Europa. Entonces yo tenía acceso como a esos ítems antes que el resto. Yo tuve este CD antes que mucha gente lo pudiera tener en Colombia, entonces era como ese ítem preciado que invitaba a la gente como a ir a la casa, ¿no? Porque además el tema del CD era como esta maravilla que nos va a revolucionar, y nos quedamos engrampados con una cantidad de CDs ahora que no sabemos qué hacer con ellos. Tiene toda la razón, además uno no tampoco se atreve a botarlos, porque todo lo que se invirtió en tiempo, en buscarlos, en plata, por supuesto. Usted nos mencionó, Jack, su paso por la universidad, creo que fue en los Andes donde empezó arquitectura, y no terminó, pero yo me imagino que en este mundo de la actuación, y ahora que está dirigiendo, pues esto es muy importante. Fíjese que hay grandes, grandes directores que también son arquitectos. Yo no sé si da como todo un sentido de totalidad espacial. ¿Cómo siente que le aporta? Aunque se hayan sido unos pocos semestres, ¿cómo siente que le aporta a su carrera? No, mentiría si digo que me aportan algo, porque no fueron semestres, fueron 5 meses o 4 y medio. La verdad es que yo no llegué ni siquiera a terminar el primer semestre, porque a mí... arquitectura, siendo una carrera que antes de que se me atravesara por la cabeza la actuación o la dirección, la producción, lo que fuera, fue una carrera que se me cruzó. Mi mamá fue alguien que me dijo como, ve, tú tienes como talento para arquitecto, como para diseñador industrial. Entonces como que yo me metí pensando que iba a ser algo que de pronto me podría generar algo de pasión, y fue todo lo contrario. La verdad es que yo fui constantemente miserable durante esos 5 meses y medio, y yo no tenía vida, yo no tenía buen genio. A mí se me olvidó el cumpleaños de mi mamá un día y me porté como lo peor ese día, y entonces claro, después la culpa me carcomió. El día que yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Perdón, pero yo no vuelvo a la universidad, no puedo ir más. Me dijo como, me parece muy bien porque eres un ogro, papi. Entonces ese fue el tema. Yo me retiré muy rápido. Aprendí algunas cosas de vocabulario de repente. Hice muchos levantamientos arquitectónicos en esos 5 meses. Y después tampoco es que haya aprendido gran cosa en la Javeriana cuando estudié artes visuales, porque estuve 2 semanas en la inducción y un poquito de clases y ya, y me tocó empezar a trabajar durísimo en el matemático, y aplacé semestre, y cuando volví estuve 1 mes, pero tampoco alcancé a mucho. No, la verdad es que a mí las universidades y yo nunca tuvimos buena química. Dentro, muy dentro, como un implante incrustado en mi interior. En mi cerebro, luto implacable, mi voluntad destruyó. Poquito a poco, tú te instalaste, eres huésped o invasor. Y desvestiaste fatal melancolía. El hacha castillo toda mi vida. Premeditada y divina. Tu herido despiadado me has humillado, y sin embargo aquí estoy aún. Un dúo ganador, Miguel Ríos y Aterciopelados, con esta canción Maligno, que también hace parte de la historia musical que estamos contando hoy con nuestro invitado Jack Tugmanian. ¿Por qué esta canción? ¿Cómo le llega a esos momentos de juventud? Cuando viví en España, de repente esta canción cobró una importancia. Era la canción que yo repetía cada vez que yo salía con audífonos a recorrer la ciudad. Siempre estaba en todos los playlists, y fue como también la banda sonora que se me marcó de ese año maravilloso que repetiría sin problema de España. Y me gustan las versiones diferentes. Esta es una versión diferente a la normal, por eso también como que me llamó la atención. dígame, ya que usted dice que no, que las universidades y usted alérgico, sin embargo, usted siempre fue muy buen estudiante en el colegio y es muy disciplinado. Sé que se la pasa estudiando, pues, por el goce de ver películas, de coleccionar, tiene más de 500 películas en su colección, por el goce de verlas, pero también por el ejercicio intelectual de exponerse frente a ellas. Usted, además de las películas, o qué, ¿cómo es ese mundo suyo de las películas? ¿Qué ve? ¿Qué le gusta? ¿Quién admira? Sí, yo he sido muy, muy cinéfilo siempre y coleccionista, y mi hobby se volvió de repente coleccionar DVDs, entonces ahora tengo también ese problema, no solamente de los CDs, sino de los DVDs ahora. Pero claro, estos son joyas, lo que tengo yo son joyas. Y creo que mi papá era igual, mi papá era de los que se podía repetir una película que le gustara sin importar cuántas veces la repetieran, él se la veía. Y nos pasaba eso, yo llegaba al colegio y el plan con mi papá, y el plan que era el plan de parche en amor con mi papá, ¿no? Era ese. Si bien nunca jugamos a la pelota, nunca salimos al parque, nunca hicimos como otras dinámicas, la televisión y el cine para nosotros era como el plan. Eso lo heredé y siempre lo he hecho, y últimamente pues ahora soy como un maratonista de series, más que nada, ¿no? Todo lo que está en estas plataformas, pues me lo estoy consumiendo a lo que me da. Me gustaría leer más, la verdad, lo confieso, pero no lo hago nada. ¿Y cómo más se nutre? Porque de todas maneras el actor es un personaje que tiene que ser una esponja de actitudes, de reacciones, de posturas, de lenguaje corporal, de lenguaje no verbal. ¿Cómo se alimenta usted? Bueno, yo creo que yo apelo mucho a la creatividad siempre. Yo me alimento mucho también de un efecto que he encontrado que tengo como actor, que es la imitación. Así como descubría yo que podía imitar al que imitaba Mercedes Sosa, me doy cuenta de que la actuación, si bien no es que yo esté plagiando ni imitando a alguien, sí primero creo una imagen en la cabeza y luego trato de recrear eso que creé en la cabeza. Entonces soy un actor que imita, pero entonces muchas veces también apelo como a tonos, o si un director me está pidiendo algo y yo trato de entender lo que me está diciendo, lo que hago es apelar a algo que yo ya vi, alguna imagen, algún referente. Me guío por los referentes. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita. Cantaba Gardel y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Con agüita del mar andaluz. Esto es con la frente marchita, pero usted marchita no ha tenido la frente nunca, y menos para interpretar a papeles de malvado, cosa que le fluye y hasta disfruta. Jack Tugmanian, ¿cómo es esta historia? Cuando vengo de España, lo primero que hago al llegar a Colombia es vincularme con el Teatro Petra de una manera maravillosamente mágica, porque se alinearon muchos planetas para que eso se diera. Pero en ese momento lo que pasa es que entonces me devuelvo para España en menos de un mes a esperar a que vengan Fabio y Marcela para irnos hasta Ljubljana a hacer un montaje allá de 2 meses. Nos unió la música, nos dimos cuenta de que, aparte de empezar a trabajar juntos y descubrir que éramos buenos trabajando juntos, nos unió la música, y Sabina nos unió a Marcela y a mí. De repente descubrimos ahí que tenemos esa afinidad y nos gusta mucho estas versiones de estos covers de mujeres. Me gusta Sabina más cantado por mujeres, y esta canción me parece fabulosa cantada por esta mujer. ¿Qué ha significado Petra en su vida? Esto es todo, esto es más que tener un contrato de trabajo, ¿no? Esto es todo un proyecto de vida. ¿Pero cómo lo ha vivido usted? Petra, la primera vez que yo vi una obra del Teatro Petra, incluso creo que fue antes de ser actor, cuando estaba empezando a coquetear con la actuación. Pero sí, lo primero que vi yo de Petra me impactó tanto que yo pensaba, era como qué delicia poder estar ahí. Ni siquiera ser actor, no pensaba en eso. Yo decía, es como que Elisa podría estar en el lugar de esas personas que están ahí divirtiéndose como se divierten. Me impactó mucho. Y ya cuando fui actor, pues me impactó mucho más, porque lo que proponía el Teatro Petra era el sueño de todo actor en Colombia. Para mí, haberme vinculado de la forma que lo hice con Fabio y con Marcela, es haber chuleado uno de los ítems más soñados, digamos, después de que entendí que era lo que era ser actor en Colombia. Tiene como la connotación de haberse ganado un Oscar para mí, ¿me entiendes? O sea, es una cosa muy importante lo que yo he aprendido con este grupo en los varios montajes que he podido estar con ellos. Es todo lo que yo sé, es todo lo que me ha nutrido a mí como actor y como dramaturgo y como director y como productor. O sea, todo lo que sale de lo que soy yo en este momento después de 22 años de carrera, pues viene en gran parte de esos 15 que llevo compartiendo con el Petro. Óigame, don Jack Tukmanian, ¿cómo le llega a la vida Michael Jackson con Off the Wall? Muy joven, me llega con Thriller, la primera canción que me llega yo creo que es como Thriller, pero, y el video, me acuerdo mucho haber visto ese video y que me causaba pánico, un morbo panicoso, desde niño lo veía, pero claro, Michael Jackson entonces me atraviesa, a mí Michael Jackson me atraviesa la historia musical, o sea, tenía que meterlo en alguna parte porque... no sé ni siquiera qué canción escoger, pero escogí esta porque era de las que la gente nunca oye, pero a mí me fascinaba. Estaba hablando usted de lo que ha significado el Teatro Petra en su vida y háblenos un poco, o sea, ustedes tienen más de 50 giras encima, se la pasan con una trayectoria internacional maravillosa. Sé que usted ejerce de guía turístico cuando sale de gira, usted es el que alquila las vans, escoge los restaurantes, le quedó toda esa lección que le dieron sus papás de niño, pero más allá, digamos, de lo divertido teatralmente, eso tiene que ser, Labio de Liebre ha sido un hit internacionalmente, eso tiene que ser una experiencia muy bella. ¿Qué grande recuerdo tiene usted de esa relación con el público, con Labio de Liebre? Ay, Labio de Liebre definitivamente es una experiencia inefable, como la calificamos con Biasini cada vez que podemos. La experiencia de que esta obra finalmente se compruebe que es tan universal como lo es, ha sido un descubrimiento maravilloso en los 5 o 6 años que lleva la obra y que hemos podido girar. Hoy justamente estaba reblujando unas fotos viejas y me encontré con una gira que hicimos en el 2017, en la que estuvimos 40 días en Francia y dimos la vuelta por 4 ciudades, 3 ciudades de Francia y una de Suiza, y con esta obra, La Vida Libre, logramos impactar a mucha gente de muchos lugares diferentes, y ahí fue como una vez más una comprobación de esta universalidad de una pieza que conmueve bastante tanto a nosotros como al público siempre. Es un placer y es un gusto participar en esta obra de teatro. Él es Jack Tukmanian, vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos a seguir descubriendo su historia a través de la música acá en Mi Banda Sonora. El mundo ha empezado a vivir su segundo año en pandemia. Indudablemente es una situación que afecta nuestras vidas en mayor o menor grado y de diversas maneras. ¿Cómo vivir las emociones que esta situación nos genera? ¿Cómo evitar que niños, adolescentes y adultos nos veamos afectados irremediablemente por el miedo y la sensación de incertidumbre ante el futuro? Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana en familia para conversar con expertos que nos darán herramientas para la resiliencia. En familia, vive la vida con bienestar. Living off the wall, like we're shopping at home. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un producto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El calendario nacional de competencias de la Federación Colombiana de Bowling se podría ver afectado por los altos picos de pandemia en el país. Así lo informó Jorge Franco, gerente de la federación. El calendario internacional se mantiene como está en este momento. Lo que se está aplazando, o no tanto aplazando, sino que está colocando en stand-by mientras se hacen unas consultas de tipo médico de los campeonatos nacionales. Es buscando que la programación quede en fechas donde posiblemente no haya picos altos de pandemia. Pero eso se está solucionando en el transcurso de esta semana y la otra, y ya vamos a confirmar las fechas con resolución. Por ejemplo, el Nacional de Infantil está programado para Cali para el mes de mayo. Estamos consultando si en mayo sería viable que la Secretaría de Salud de Cali nos diera el permiso respectivo. El Campeonato Nacional de Bolo para Menores se cumpliría en el mes de junio. Motilones del Norte se mide a Cóndores de Cundinamarca en la primera fecha de la Liga Profesional de Baloncesto, que se inicia este 28 de abril en la ciudad de Cali, donde el equipo rojinegro es debutante en el torneo. Bernardo Fitz González, técnico del Quinteto Norte Santandereano, y las aspiraciones en el campeonato. En cuanto al grupo que llevamos para la competencia, es un grupo muy competitivo que se ha preparado bien. Ojalá se nos den las cosas. Sí, el equipo está muy bien balanceado. Está muy bien balanceado y afortunadamente el equipo tiene química y vamos a ver cómo nos va. Motilones del Norte y Cafeteros de Armenia son debutantes en este torneo. Interrapidísimo presenta envíos en línea, la manera más fácil y segura de hacer tus envíos. Programa tu recogida en interrapidísimo.com y entérate de más. Recuerda quedarte en casa. En Interrapidísimo salimos por ti. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote. Qué bonito. Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te luché y te gané. Vamos a ponerle canela en rama del Canca esta mañana a mi banda sonora para seguir disfrutando de este fin de semana y de esta conversación con Jack Tugmanian, colombiano, un hombre a quien hemos visto en las tablas, en televisión, en cine, en series web, un actor en esencia, colombianísimo, colombianísimo, solamente que tiene apellidos raros por temas de ascendencia, su papá que era egipcio pero de origen del pueblo armenio. Bueno, Jack, y esta canción tan chévere, ¿por qué en su vida? Cuando estábamos montando la Violiebre, ese año fue un gran año en todos los sentidos, no solamente porque estrenamos la Violiebre en marzo, sino porque yo hice un proyecto que también me gustó mucho que se llamó Venganza. Ese personaje de Martín Las que me tocó hacer en Venganza fue un disfrute y un goce de 11 meses seguidos en los que yo fui muy feliz. En ese tiempo también me pasó otro evento importante que fue que conocí a Estefanía Piñeres en ese momento, que fue una novia muy importante en este momento de la vida, y ella es la que me presenta al Canca. Entonces el Canca nos atraviesa tanto la historia nuestra de los comienzos como también el final de Venganza de este proyecto. Eso musicalizó, y Estefanía pues se vuelve importante porque aun cuando terminamos la relación amorosa nos quedamos siendo amigos y socios importantísimos de la vida. Hasta hoy en día pues nos acompañamos y somos muy buenos compañeros de viaje aún, ¿no? Sí, con ella usted ha hecho varias series web, ¿no? Y además usted es un tipo muy activo en el mundo digital, no solamente con las series sino como Twitter, usted habla de frente, ¿no? Sí, pues me gusta que la gente tenga la experiencia completa conmigo. A mí, yo soy así, de no sé, de desparpajado, de honesto y de vulgar por momentos con las palabras. Entonces, en esas redes me gusta que la gente de repente sí tenga la experiencia completa conmigo, si ya no estoy divulgando cosas tan privadas, pero que sí como que sientan que están hablando con el Jack, que es más real. El personaje o el que por momentos es mucho más decente en la televisión o en las entrevistas. Y usted, pero usted opina, mejor dicho, usted ejerce como su derecho ciudadano, de verdad que es súper activo y ahí súper polémico y a veces critica hasta a sus propios colegas, que le parece una babosada que digan, ay, aquí comiéndome una hamburguesita. O sea, de verdad usted sí. Es un tipo que se mete hasta en política duro. Pues yo creo que es que ese es un derecho y un deber que tenemos todos los ciudadanos y que tenemos que aprender a ejercer. Si de repente en los 20 a mí no me interesaba nada la política y me escudaba con eso de es que esos siempre hacen lo que quieren, entonces eso es uno de los lugares comunes que me parece que ya no viene bien. Entonces de repente prestar un poquito de atención a los que nos están gobernando y las decisiones que están tomando, creo que es una responsabilidad de todos estar pendientes de ellos también. Entonces trato, digamos, de ejercer ese deber. Yo sé que no vendrás, por eso olvido ya, tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar y la vive ahí en mi manera. Esta es la versión que hace Gypsy Kings de A Mi Manera, de My Way, tema original que ha inmortalizado nuestro queridísimo Frank Sinatra, pero seguramente nuestro invitado sí que ha ejercido a su manera, Jack Tugmanian. ¿Por qué? ¿Esto de qué habla en su vida? Mi papá repetía mucho que le gustaba mucho esa canción, ¿no? De Frank Sinatra, My Way, porque además él era como que se jactaba un poco de que las decisiones que había tomado en su vida, que eran tan drásticas y tan difíciles por momentos, terminaron siendo convenientes y beneficiosas para la vida, para él, para su entorno. Y se regodeaba de esa misma forma, ¿no? Como diciendo como que hice las cosas a mi manera, en My Way. Y después de que mi papá muere en 2007, hay una reconexión que yo hago, no precisamente con My Way de Frank Sinatra, sino con esta canción. De repente yo como fusionando ese gusto eterno por el flamenco y el mensaje que tenía esa canción. Esta fue un poco la canción de la tusa que tuve con mi papá después de su muerte. Sé que usted le dio muy duro la partida de su papá. ¿Qué extraña de él, Jack? Que quisiera vivir con él ahora si lo tuviera enchuspado ahí en pandemia. Yo extraño todo de mi papá, la verdad es que yo todos los días lo extraño, eso de que uno, pues claro, el corazón se empieza a sanar, el recuerdo ya no es tan doloroso de repente, pero todos los días mi papá está presente. Y no solamente en la cabeza, él se me aparece con un número muy específico que es... su número de nacimiento, ese número se me aparece por todas partes, ¿no? Él está muy conectado aún, él está muy presente. Lo primero que extrañé, que me di cuenta que de verdad era muy difícil de recrear de nuevo, fue su olor. Cuando yo empecé a extrañarlo, lo que hacía era que me metía a su closet así y abrazaba toda la ropa, tratando como de aglomerar el olor que él había dejado en ella. Sin embargo, ha podido, digamos, prolongar una magnífica relación con su mamá. Ustedes hacen parches, se van de viaje, almuerzan, tienen una relación súper cercana, somos juntos pero no revueltos, pero tiene una construcción linda, ¿no? Usted es un chino súper familiar, es una persona súper disciplinada, hogareña, cero excesos y muy, muy afectuoso. Sí, la verdad es que yo fui un hijo de la casa, este niño, yo llegaba del colegio y si mis papás ya estaban porque habían llegado a un viaje, lo primero que yo hacía era meterme en la cama a hacer siesta con ellos, era un parche que no me quería perder nunca. Fuimos muy amigos, incluso en ese año que yo viví en España, yo vine 5 veces a Colombia, porque me tocaba hacer un casting o porque simplemente extrañaba ver a mis papás y quería verlos un fin de semana más. Como los tiquetes me costaban menos de lo que vale una flota de aquí a Medellín, pues yo me venía de España, claro, a verlos. Claro. Sí, y eso se mantuvo aún cuando mi papá murió, porque mi mamá y yo somos muy compinches y muy amigos y muy buenos compañeros de viaje, entonces procuramos eso, que cada vez que se nos dé la oportunidad de volver a conocer un lugar nuevo, ese es pues, nuestro plan de siempre, desde que yo tengo un año estoy haciendo eso con mis papás y con mi mamá. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que de amor me muera. Que no miras en tus ojos, que alguien huya más a tu puerta, que no pisas a de noche la piedra de tu calle. Siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue si vino. La representación de toda una dinastía, Lola Flores, Lolita, Rosario, A Tu Vera. ¿Por qué? ¿Esto cómo lo describe a usted, Jack Tugmanian? Bueno, yo creo que siempre he pensado que la verdadera realeza española no es el rey que va y caza elefantes o el otro que heredó. No, la realeza española para mi gusto es la familia Flores. Y creo que lo adquirí adquirí a mi papá, de mi papá Aznavour, a Lolita, la adquirí de mi mamá. Mi mamá contaba que en uno de sus primeros vuelos que hizo como auxiliar de vuelo a Madrid, un compañero se la llevó para un barcito del centro porque iba a cantar Lolita, y ella contaba que cuando fue y se sentó en su mesa para ver a cantar a Lolita, Lolita se sube al escenario y Lolita empieza a cantar y Lolita no puede parar de llorar. Y mi mamá decía que ya estaba igual, que no podía parar de llorar. Entonces yo crecí con un gusto por Lolita, por Lola y por Rosario luego, que ha atravesado toda la vida, tanto que soy grupo y soy fan. Yo cuando Rosario estuvo en Colombia fui y me hice firmar un disco de Lola Flores que yo tenía que pedir a los 10 años de cumpleaños. Cuando un niño, cuando pide un disco de Lola Flores, yo pedí un homenaje de Lola Flores. Me lo hice firmar por Rosario, y luego cuando estuve en Madrid la última vez me fui a ver una obra de Lolita y me tomé foto también con ella como buen fan. Sí, sí, sin duda alguna ustedes, mejor dicho, a fondo en lo que ama, en la música, en las películas, el gran coleccionista, el tipo que se sienta a ver a fondo series, esa es su fuente y esa es también su materia prima. En toda esa transformación de ser actor, ha pasado por televisión, desde Francisco el Matemático, a múltiples papeles como lo hemos mencionado, cine, teatro, series, web, pero ¿cómo ha sido esa transición entre ser actor, no importa de qué escenario, a ser director y productor? ¿Qué aprendizajes tiene? ¿Quién lo ha inspirado en ese salto? Esa transición, digamos que no fue tan drástica, no fue tan como que apareció un día para otro. Yo siempre fui un actor, pero un poquito un actor metido en el trabajo de los demás. Cuando yo encontraba que tenía confianza con el compañero, con quien estaba, yo metía la cuchara atreviéndome un poquito, pero me di cuenta de que esas cucharadas que yo metía tenían buenos resultados o tenían buena retroalimentación por parte de los actores, como de, oiga, gracias, me gustó, qué bien, me gusta esto. Cuando empiezo a trabajar con Fabio también me doy cuenta de que tengo de repente a veces comentarios que hacerle con respecto a los montajes en los que estamos, que él apreciaba de otra forma, de otra manera. Él como que también empezó a entender que yo también tenía ojo de director. Entonces, lo que yo empecé a hacer empíricamente, atrevidísimo en los sets de grabación y luego como con un poco con la guía de Fabio, ya después se traduce en que Estefanía y yo empezamos a escribir series web, y ahí es que me lanzo como director por primera vez. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, lo que pasa es que yo siempre como que me probé en la dirección desde que empecé en la actuación, porque muy atrevidamente empecé a dirigir a mis compañeros en el set, y si se dejaban, y la retroalimentación daba que a veces esos consejos que yo daba, esas propuestas como que funcionaban y gustaban. Y Fabio, pues Fabio Rubiano también se pilló que yo de repente tenía un gustico como por hacer comentarios o por meter la cucharada, y también empezó como a guiarme esa parte. Entonces, la primera vez que dirijo es con Estefanía Piñeres, después de haber escrito unos textos para web, y me lanzo. Fue muy miedoso, definitivamente fue muy miedoso, porque yo decía, yo no tengo esto que se requiere, yo no sé dónde poner una cámara, intuitivamente no sabía qué hacer. Y de repente en esa primera serie web que grabé, se ve un poquito de como de improvisación por momentos, pero no quedó ni tan mal. Me di cuenta de que si me cogía confianza y creía un poquito en mí, como que sí lo podía hacer. Y me pulí un poquito más en las siguientes series que dirigí, en las series web. Y Fabio me suelta un proyecto divino hace 2 años que se llamó Sueño de una noche de oficina para ser estrenado en el Petra, un texto que escribió él y que yo dirigí por primera vez ahí ya como solo, y me encantó la experiencia. Claro. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí. Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti, ma petit, chan chan, oui, oui. Oui, oui, le decimos a Juan Luis Guerra con esta canción sota, para que sepas. ¿Y esto de qué nos habla en su vida, Jack? Yo tengo como la costumbre de que si me gusta mucho un artista que es muy popular y tal, siempre descubro la cancioncita que no es tan popular y esa es de la que me agarro. Sí, me el lado B. Sí, este es uno de los ejemplos, digamos, y otra de las características que me sucede en las giras, aparte de ser, digamos, el guía turístico o el agente de viajes con las giras, también soy el que un poquito genera las bandas sonoras. Esta, por ejemplo, la puse tanto en la gira que hicimos a Francia que terminó siendo una canción que si la oímos en el Teatro Petra inmediatamente nos remite a esa gira. Eso tiene que ser delicioso para ustedes, normal, pero es que arrancar de gira uno por Europa, irse a Bosnia Herzegovina, irse a Serbia, ¿eso cómo se vive? ¿Cómo es ese parche? ¿Cómo es esa relación con ese mundo de la actuación? Uy, pues bueno, viajar y haciendo teatro creo que son dos sueños que rara vez se le dan a uno al tiempo y pues hemos tenido además la oportunidad de llegar a unos países y a unos lugares que de repente, si no fuera por esto, no estaríamos ahí. Porque, claro, a París, digamos que se llega, si uno va a Francia, pero a una ciudad como Douai o Dax, o inclusive a Lyon, o inclusive a Lausanne en Suiza, ¿no? Una ciudad como Loja en Ecuador. Son ciudades que uno no tendría por qué conocer si fuera un turista común y corriente. Entonces, esa posibilidad de llegar y además conocerlo en otros niveles, porque los guías son locales, uno pues va y conoce los restaurantes. A mí se me dio en la vida, se me dieron dos cosas de mucha, muchísima suerte, que fue una, tener los tiquetes aéreos 100% gratis cuando tenía la posibilidad, porque era hijo de auxiliares de vuelo, y luego porque soy actor, se me da también la posibilidad de seguir viajando y teniendo esas experiencias, y la verdad es que es, sí, eso también es inefable por momentos. Je ne peux détacher mes yeux de ton visage et ne peux m'empêcher de penser à demain qui s'annonce déjà comme un mauvais orage qui lavera nos rires à l'eau de mon chagrin. J'ai le cœur déchiré et j'ai mal de comprendre que les mots que tu dis veulent tous dire adieu. A Jack Tugmania, nuestro invitado esta mañana, lo hemos visto en múltiples papeles y ha sido nominado por algunos de ellos como mejor actor de reparto en Venganza, por ejemplo, y un poquito más atrás por Francisco el Matemático, por supuesto. Lo hemos visto en cine, en televisión, en series web, bueno, y hoy en teatro, por supuesto, y hoy lo vemos aquí pelando el corazón en Mi Banda Sonora. Óigame, Jack, ya esto se nos está acabando. Y usted es un hombre absolutamente moderado, usted nunca se enloquece, tengo esa curiosidad. Usted cuando se sale de, no sé, cuando tiene momentos de expansión de conciencia, ¿es moderado con el trago, con el ejercicio, con todo en la vida? No, por momentos, sí, así parecí moderado, de repente no, estoy engañándote. Yo he tenido momentos de adolescente desaforados, hombre, sin llegar a excesos estúpidos, no, pero sí, obviamente, de paseos, de fiestas, de amigos. Últimamente también estamos como con ganas de reunirnos porque los del colegio nos seguimos viendo y cada vez que nos reunimos, pues, cada vez podemos tomar menos porque los guayabos cada vez son más insoportables, pero igual, pues, digamos que eso se da y se da muy bien y cada vez los cuentos son mejores. Pero sí, no, yo por momentos he sido muy desaforado. Si bien ahorita ya de pronto estoy en un momento así como muy calmado, estoy meditando mucho, la pandemia como que a muchos nos hizo como tratar de encontrar un centro diferente y estoy como encontrándolo de repente desde una tranquilidad que está muy bien, que viene bien en este momento, una paz que no me está quitando en este momento casi que nada. ¿Por qué escogió para el cierre ese Finir y Aznavour? Bueno, como soy tan fan, tenía que contar que yo dos veces en la vida lo vi en concierto a Aznavour. La primera vez fue en París, en el Olimpia. Tuve ese gusto de verlo a los 86 años en un concierto de 2 horas en la que esta canción no la cantó. Luego repetí el concierto en Miami con él y también fue un concierto como de 2 horas y esta canción no la cantó. Yo me di cuenta después de que no cantaba esta canción nunca en concierto. Pero pues como ya murió y ya le pudimos hacer la despedida de una canción que no quería cantar de repente por puro agüero, ya nos pudimos quitar este agüero y como sé que la entrevista llegó al final, pues qué bien. ¿Qué le queda, qué le pide usted a la vida? Se ha realizado en muchos sentidos, pero ¿qué le pide? ¿Hijos no va a tener? Yo no me propongo tan a futuro. Creo que una de las frases que se me grabó rápidamente fue esta de: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque muchas veces he proyectado muchas cosas que no se han dado. Y finalmente no me estoy casando con ninguna idea del futuro. El futuro está tan incierto, además, en este punto, que no me sorprendería si no tengo hijos. Si llego a tenerlos, me gustaría mucho la experiencia. Creo que podría ser un muy buen papá. Pero estoy un poco expectante en este momento, desde la quietud, viendo a ver qué pasa con el mundo y qué pasa conmigo y qué pasa con nosotros como comunidad y como sociedad, y a ver hacia dónde vamos y este nuevo orden, hasta dónde llega el cambio real que se nos está dando, ¿no? Pues muchas gracias, Jack, por habernos abierto su corazón, por habernos destapado su tornamesa, por habernos puesto su música y, bueno, por contarnos su vida. Espero que haya pasado un rato rico, y gracias en nombre de nuestros oyentes y de sus fans por contarnos cuentos que no conocíamos. No, Adriana, como te digo, a ti esta es de las entrevistas que me soñaba hacer, y qué buen momento llega en un Mercurio retrógrado en el que viene bien recordar tanto el pasado y la vida. Y la verdad es que lo disfruté mucho y te agradezco mucho, y ojalá que la gente la pase igual de bien que yo. D'un sourire forcé qui ne te trompe pas, trop lâche pour mourir, bien qu'effrayé de vivre, je compte sur l'oubli pour trouver le repos. Este domingo a las 11 de la noche en Armonía hablaremos de cómo entender y despertar al cambio de la mano de nuestros 7 centros energéticos, de nuestros 7 chakras. Y también hablaremos del coaching generativo y cómo esta herramienta despierta la creatividad para vivir la vida desde el estado que genere un cambio profundo y significativo. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. Ça voulait dire, on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire, tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire, on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps.